vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Mariano López Guerrero. ¿Cómo estás? Ah, buen día, ¿cómo andan? Buen día, muy bien. ¿Usted? Qué mañana, ¿eh? Qué mañana con información. Encima siguen apareciendo visitantes y cosas. Una locura. No te preocupes que no aceptamos futbolistas extranjeros acá, ¿eh? No, no aceptamos. Sí, bueno. Lo pararon. Sí. Bueno. Todavía le pusieron el stop en la Vascoña. Sí. O sea que hicieron la selfie, pero después le dijeron, señor, tiene que volver. Sí, exacto. Está bien. Como corresponde. No está mal. Y igual no está tan lejos de acá de Tandil, ¿no? Bueno. No estaba en Buenos Aires. En Maipú. Sí. En un campo de Maipú. Igual lo tenemos más de 2 metros. Ya está. Bueno, si está en un campo, le puede dar a la pelotita ahí en el campo, claro, también. Claro, que se haga unos hoyos y se arme un golfito ahí, ¿no? Se lo habilite para claro. Él solo. Ni hablar. Pero claro. Bueno, yo estuve escuchando toda la mañana hoy la radio, siguiendo. Sí, pues soy muy fanático. Y siguiendo un poco lo que hemos venido charlando, lo que han venido charlando ustedes, los chicos a la mañana, el trabajo que ha venido haciendo Chierro en la calle, y pensaba que en general, digamos, casi todo el mundo con esta situación que estamos transitando ha perdido, ¿no? Esto de la pandemia, en realidad, se trata de la gran historia de todo un cúmulo de perdedores. Todos hemos perdido. Y sobre todo desde el punto de vista económico, pero yo pensaba también un poco en hablar de aquellos que ganan siempre, porque hay tipos, ustedes deben saber, que ganan siempre. Y el fin de semana me topé con una noticia, porque uno con ese tipo de noticias se topa, no es que uno las va a buscar, sino que se encargan de aparecer, y que mostraba, por ejemplo, quiénes eran los tipos que habían seguido ganando dinero aún en la pandemia, ¿no? Mientras todo se iba por la borda, por el inodoro, hay tipos que han ganado mucha guita. Y si uno se pone a ver los nombres, bueno, vaya, oh, sorpresa, son los tipos que siempre ganan guita, digamos, cuando hay pandemia y cuando no hay pandemia. Y así aparecen los nombres de los ya conocidos por todos, Jeff Bezos, Bill Gates, Carlos Slim, el magnate mexicano de la telecomunicación, Elon Musk, que el otro día mandó un juguete al espacio. Uno que uno no tenía por ahí en la agenda de los más los tipos con mucha guita, pero que la pandemia los benefició. ¿Quién puede ser? Bueno, el creador de Zoom, que tenía el Zoom ahí metido en un cajón, medio que ya lo estaba por dar de baja, y resulta que la pandemia se lo recontravalorizó y se metió ahí en el podio de los tipos con más dinero. Y hasta aquí, digamos, esta cuestión, lo que implica es que todo esto es absolutamente legal, digamos, el dinero que le ha entrado a toda esta gente en tiempos de pandemia, incluso antes de ella, es absolutamente legal. Pero si uno mira los números, con todo lo que ha ganado en estos meses, la fortuna personal, no la de su empresa, la fortuna personal de Jeff Bezos asciende a 138.500 millones de dólares. Si uno lo quiere graficar de alguna manera, es como que Jeff Bezos podría venir a Tandil y darnos un palo verde a cada uno de los habitantes de Tandil. Más o menos, ¿no? Son 138.500 millones de dólares. Una masa de dinero impresionante, insisto, completamente legal. A mí lo que se me ocurre preguntarme, y para dar la pregunta en este ratito que podemos charlar, es si, además de legal, esto es moral. ¿Hay moralidad en este tipo de fortunas? ¿Es necesario que un tipo, más allá de que el sistema, uno no discute el sistema capitalista se ha establecido y casi todos los países del mundo lo han adoptado, en algunos países es un poco más amable el capitalismo, con otros es un poco más férreo, pero ya el sistema, me parece, prácticamente no se discute, y estos tipos como el nombrado Bezos o Bill Gates o en su momento mientras vivía Steve Jobs, son tipos a los que su innovación, su liderazgo, su mirada al futuro, bueno, el sistema los recompensa, ¿no? Digamos, son tipos que sobresalen de la media, el sistema capitalista los recompensa con un ingreso de dinero que es superior justamente al de la media. Pero la cuestión es si en este esquema que todos aceptamos, en definitiva, o que la mayoría aceptamos y vivimos en él, si este esquema no podría de alguna manera achicar la brecha, encontrar un punto de equilibrio entre un Jeff Bezos que se acaba de comprar una mansión de 165 millones de dólares y el tipo que busca en la basura en la puerta de la mansión de Jeff Bezos. Y bueno, en ese tránsito y en esa distancia enorme que hay, si el mismo sistema no podría de alguna manera corregir esto que algunos dicen algunos creen, yo entre ellos, es una verdadera inmoralidad. Uno no plantea que Jeff Bezos, insisto, por su liderazgo, por su innovación y por su mirada empresaria, no sea un hombre multimillonario. Ahora, esas escalas de dinero en las que Bezos no podrá gastarse esa guita aunque viviera dos o tres veces, respecto de lo que pasa con otras personas que viven a la vuelta de la casa de Bezos, me lleva a plantearme si esta inmoralidad no nos incomoda de alguna manera, si no incomoda al mismo sistema. Es más, me pregunto si no incomoda al mismo Jeff Bezos saber que ha acumulado todo ese dinero y que no se lo, ni aunque quisiera se lo podría gastar. Esto que dejo es solamente una pregunta, no es nada más que eso, es una pregunta que no es nueva, que desde hace décadas mucha gente se la viene haciendo, pero que cada tanto me parece saludable traerlas otra vez, ¿no?, a una radio, a un medio de comunicación, y de alguna manera invitar a pensar en una respuesta en la que definitivamente nunca terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Si este nivel de acumulación de dinero en una sola persona, si bien es legal, si bien forma parte del sistema en el que vivimos, no nos genera alguna urticaria, alguna pregunta moral, alguna incomodidad ética respecto de cómo está distribuida la vida en el mundo actual. Bueno, con esto cierro paréntesis. Muy interesante, la verdad, da mucho para pensar y te agradecemos.